Uno de los hits de rentas de años pasados fue El Transportador, cinta que pasó sin pena ni gloria en carteleras, pero que al llegar al video fue una de las más rentadas, porque estaba estelarizada sobre todo por Jason Statham, a quien muchos recordábamos por cintas de Guy Ritchie. La película pasó a estar en la clase B para machos que se respeten. Recomendable cuando queremos ver explosiones, peleas, testosterona y pretexto de guión para incluir todo lo demás. En la misma línea, cuando los duros de matar, los Rambos y otros estereotipos masculinos dejaron de salir en pantalla, siempre podíamos acudir a las películas de Jet Li, el cual es uno de los mejores artes marcialistas actuales y, por increíble que parezca, sabe actuar bien cuando se lo propone. Cuando uno junta a Jason y a Jet, uno esperaría tener explosiones y guamazos en pantalla cada 3 minutos, y al parecer el director Philip Caldwell y los productores Christopher Pritzel, Steve Chasman y Jim Thompson nos cumplirán nuestro deseo con su cinta War. In a dark underworld ruled by fear, a truce has protected their way of life until a lone assassin started a war. También conocida como Rogue Assassin o Asesino Solitario, en una de esas raras ocasiones en que el título no oficial es mejor que el oficial. Esta cinta es la historia de un agente especial del FBI que busca venganza contra un asesino misterioso conocido solamente como Rogue. La razón: el bastardo asesinó a su mejor amigo, a la esposa de su mejor amigo, a la hija de su mejor amigo y quemó la casa de su mejor amigo el día que se iban a echar unas chelas y tener una deliciosa carne asada. A eso le llamo arruinarte el domingo. La cinta sigue la búsqueda del agente especial Jack Crawford, nada que ver con Cindy Crawford por desgracia, por el asesino que al parecer ha tornado sus ojos contra las mafias asiáticas asentadas en San Francisco en esta ocasión. Con un par de vueltas de tuerca, algunas innecesarias, es que vemos una cinta que debería tener más explosiones, emoción y acción que Un Día del Grito en pleno Zócalo. Este tipo de filmes son mis placeres culpables. Cualquier excusa de John es buena para tener a Jason y a Jet dándose de guamazos entre sí. Aunque siento que en este rubro les faltó. La composición musical de Brian Tyler está bastante decente, así como la edición, aunque el armado final y montaje de la cinta pudo mejorar. Hay momentos en que parece que se quisieron fusilar secuencias de Collateral, pero solo digamos que Philip Atwood está muy, pero muy lejos de ser Michael Mann. You and I are gonna finish this. En conclusión, esta es una cinta digna para verse en un día de renta de a 15 pesos en el Blockbuster. Aunque por momentos podría haber más tronidos y explosiones en el microondas al momento de preparar palomitas. It's him. He killed my partner. A renegade FBI agent will stop at nothing to get revenge. Get ready for a war. Disney continúa con su apuesta por poder reemplazar el hueco épico que dejó El Señor de los Anillos con sus adaptaciones de las Crónicas de Narnia. El primer intento fue más o menos efectivo, al menos lo suficiente para garantizar una secuela, enfocada ahora en el Príncipe Caspian. Lucy, Edmund, Peter y Susan se equivocaron al tomar otro tren en Victoria Station en Londres y terminan en Narnia. Recuerdo que una vez me pasó a mí lo mismo, pero terminé en Westminster, así que debería de preguntarles cuál fue el que tomaron. Volviendo al tema, la razón por la que dieron ahí fue porque su tierra necesita a los reyes y reinas de Narnia, los cuales deben regresar para apoyar la sucesión legítima del trono. Aunque las cosas no son como las recuerdan, ya que los telemarinos están ahora en el poder. I don't remember any ruins in Narnia. I wonder who lived here. I think we did. I think it's time we found out what went on here. Who are you? I am Prince Caspian. El mayor atractivo que me significó la cinta era la actuación de Damián Alcázar. De ahí en más, la primera fue tan mediocre que esperaba lo mismo de la secuela, aunque en realidad hubo una pequeña mejoría. Si los detractores de la trilogía del Señor de los Anillos se quejaban de que era una historia de monitos que se la pasaban caminando todo el tiempo, vean Clerks 2 para tener la referencia completa. En esta se abusa de ese recurso. La historia tiene varios huecos en el manejo del ritmo y padece nuevamente de mi mayor queja con la primera parte, ya que las batallas se sienten de relleno. Si bien los personajes principales están entre la niñez y la adolescencia, tenían errores tácticos terribles, eso sin contar el que no aprovechaban todo el potencial de las bestias mitológicas que los acompañaban. Aunque fue un verdadero placer ver a minotauros y centauros corriendo por aquí y por allá, además de que finalmente aclararon mi duda de cómo se reproducían dichos entes, ya que yo nunca había visto a una centaura hasta en esta película. Y may find Narnia a more savage place than you remember. En la misma línea, las batallas no emocionan. Deberían sentirse enormes, épicas. Una cinta con un presupuesto mucho menor como 300 fue capaz de hacernos emocionarnos de manera impresionante con batallas cerradas, mientras que aquí las batallas no trascienden en lo absoluto. Si les gustó la primera cinta, lo más probable es que esta también les agrade. Es suficientemente fiel a la obra original, además de que corren los rumores de que se harán al menos 5 adaptaciones de los libros al cine. En lo personal, no creo que aguanten tanto, a menos que en lo que se viene se tomen una dirección más atrayente. Siguiendo con los estrenos del verano, es que nos llegó el arqueólogo sexagenario favorito de todos. Con sombrero y látigo en mano, es que regresa a la Santísima Trinidad de los Blockbusters, con Lucas en la producción. Por amor de Dios, que ya jamás dirija nada a este señor. Con Spielberg en la dirección y con Harrison Ford en uno de los personajes que solo él puede interpretar. Ya no hay nazis que busquen tesoros místicos, pero sí un escuadrón ruso encabezado por la deliciosa Cate Blanchett con cabello negro, estilete y un acento ruso igual de efectivo que mi pronunciación del chino mandarín. Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon. Supposedly built out of solid gold, guarded by the living dead. Whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power. Cuenta la leyenda original que el fin del mundo está a la vuelta de la década y solo será detenido si se logran juntar las 13 calaveras de cristal. Basado en el mito y reconstruido de manera eficiente, es que Jones debe ir al rescate de Marion, acompañado por Mood Williams, a quien muchos recordarán por aparecer en la cinta de Transformers. No, que muchos más recordamos a Megan Fox. La aventura sigue la fórmula de la saga anterior, aunque ahora con mejores efectos visuales. ¿Era necesario hacer una cuarta entrega de la vida de Indy? Tal vez deberíamos preguntarle a los nostálgicos que nos encantó ver un Rambo 4, un Rocky 6 y un Die Hard 4. Mientras la franquicia sea rentable y George Lucas pueda meter mano, podemos estar seguros de que habrá secuelas, precuelas y spin-offs para vaciar nuestros bolsillos. La cinta se presenta ante expectativas altísimas y es precisamente que el peor enemigo del Dr. Jones no son los nazis, los rusos, un tipo en una armadura de hierro o entes basados en novelas del siglo pasado, sino la nostalgia y la falsa creencia de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Si uno se presenta a ver la cinta con cero expectativas y únicamente el afán de disfrutarla, así será. Yo la verdad me emocioné bastante, dejando pasar de lado uno que otro CGI metido con calzador y pensando que iba a haber otra aventura del arqueólogo aventurero con el que crecí y no pensar que forzosamente debía superar las anteriores. Lo mejor de la cinta es la actuación de Harrison Ford, aunque cabe mencionar que sí compartía cierta química con Shia y sería interesante verlos juntos nuevamente, aunque dejando el drama familiar de lado y viendo no la sucesión del héroe sino un manejo complementario del mismo. La historia me pareció bastante interesante, sobre todo si les interesan los fenómenos paranormales y las leyendas antiguas. Traducción: si son Jaime Maussan o Pedro Ferriz, les va a fascinar.